buen día para vos, Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora en este momento estamos en el segundo piso de la terminal de ómnibus de aquí de Santa Rosa. Llegamos hasta aquí porque estamos interesados en hablar con Pablo Pera Ibarguren. Él es subdirector de control e inspección de la Municipalidad de Santa Rosa, porque hay cambios en las tarjetas del transporte público de aquí de Santa Rosa. Los que tienen las tarjetas de la empresa Autobuses Santa Fe ahora van a tener que pasar a la famosa tarjeta SUBE, la que se usa habitualmente en otras ciudades un poco más grandes. Pablo, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Contanos cómo es este traspaso de tarjetas de una empresa, a este caso la SUBE. Buen día. Sí, buen día, un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, les comento un poco, en el día de ayer vino personal de Nación Servicios, que es la empresa que gestiona todo el sistema de boleto electrónico SUBE, e instalamos en diferentes puntos de la ciudad unas terminales automáticas SUBE, que son unos tótem con una pantalla donde la gente va a poder realizar consultas, habilitar la tarjeta, no va a poder recargar en esas pantallas, pero va a ser necesario pasar la tarjeta por esas terminales automáticas para que se le active el beneficio y, bueno, realizar otra serie de operaciones. Esas terminales automáticas están ubicadas una en el Hospital Lucio Molas, otra en el Hospital Evita, otra en el Centro Cultural Municipal, ahí en la calle Quintana, y dos más acá en la terminal de ómnibus. Eso ya quedó, digamos, instalado y en funcionamiento, es parte del proceso de puesta en funcionamiento del sistema operativo, para que podamos la semana que viene, a partir del martes y miércoles 23, vamos a convocar a los usuarios, sobre todo jubilados y pensionados, en una primera etapa, a hacer el recambio de tarjeta. ¿Cómo sería este cambio? En ese caso va a venir el usuario que ya tiene la tarjeta de Autobuses Santa Fe en dos unidades de gestión que va a habilitar el municipio, una en el Centro Municipal de Cultura y en la calle Quintana y otra acá en la terminal de ómnibus, que son los lugares que habitualmente digamos la gente está acostumbrada porque viene a hacer algún tipo de recarga o viene a tramitar el boleto gratuito escolar. O, bueno, digamos, los usuarios ya están habituados a estos lugares. Bien. Los vamos a recibir, le vamos a tomar la numeración de la tarjeta de Autobuses Santa Fe y le vamos a brindar, a facilitar una tarjeta SUBE. A su vez, lo vamos a registrar en estas unidades de gestión que yo le digo, para poder asignar el beneficio, digamos, la tarjeta SUBE a una persona física determinada y asignarle el beneficio que va a tener como usuario. Porque el municipio, digamos, tenemos diferentes atributos que se le llama a los beneficios, digamos, el sistema SUBE lo denomina atributo. Hay atributos locales y atributos nacionales. Entre los atributos locales, que son los que subsidia la Municipalidad de Santa Rosa, está el subsidio al boleto general, el subsidio al boleto escolar, que es gratuito para los escolares, y a jubilados, pensionados y excombatientes de Malvinas. A su vez, con este nuevo sistema, digamos, va a haber atributos nacionales. Por ejemplo, para los van a tener beneficio aquellos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, aquellos que tengan programa Jefes de Hogar, aquellos que tengan la Asignación por Embarazo, el Plan Progresar, el Plan de Trabajo Doméstico, el Monotributo Social. Digamos, son digamos categorías que actualmente no están subsidiadas y que cuando funcione el nuevo sistema van a poder gozar de un 55% de descuento en el boleto. O sea, va a haber un nuevo plástico para todas estas personas que tienen el viejo plástico de Autobuses Santa Fe. Sí, eso va a llevar un proceso de aproximadamente 2 meses para el recambio. Por eso se van a usar los dos. Van a coexistir los dos sistemas, así que el lanzamiento en esta semana que viene, digamos, como yo le comenté, vamos a empezar con el recambio con esta categoría de boleto jubilado y pensionado. Y después iremos en función de la capacidad operativa que tengamos, de vemos cómo es el desenvolvimiento del movimiento, vamos a ver con qué otra categoría seguimos para evitarle inconvenientes al usuario, digamos. Bien, ¿la municipalidad piensa tener un convenio con lugares donde se pueda cargar la tarjeta? ¿Va a haber algún lugar específico para cargar la tarjeta o cualquier kiosco puede hacer la carga? Digamos, los convenios de carga y demás, digamos, los gestiona Nación Servicios. Actualmente la empresa Autobuses Santa Fe tiene 19 puestos de carga. Uh-huh. Nación Servicios ya nos informó de 30 lugares habilitados. Pero digamos, el otro beneficio que tiene esta tarjeta es que la recarga se puede hacer por cajeros automáticos de la Renlink, uh-huh, o por home banking. Uh-huh. Nosotros vamos a informar al usuario cuando venga en su momento, o le vamos a facilitar que las páginas de internet donde pueden informarse, pero digamos, uno va al cajero automático, va a la parte de recarga, como cuando recargamos un celular o algo, uh-huh, ahí está, figura, la tarjeta sube, uh-huh. Y una vez que hace la recarga, tiene que pasar la tarjeta por estas terminales automáticas que yo le comenté, que, uh-huh, se encuentran distribuidas en esos lugares, uh-huh, para que se le active ese saldo que usted recargó a la tarjeta y ya puede usarlo. Perfecto. ¿Hay algún costo, digo, para recargar? Porque sabemos que en algunos lugares del país se cobran algún peso más para poder recargarla. ¿En este caso se va a poder controlar eso? Sí, eso va a haber no está permitido cobrar por sobre lo que uno, digamos, quiera recargar. Uh-huh. Va a haber unas líneas telefónicas para hacer las denuncias. Desde, más que nada, eso va a estar en manos de Nación Servicios, pero también van a poder llamar acá al municipio, uh-huh, al centro de reclamos o al teléfono 147 para hacer las denuncias. Digamos, al permitir también el sistema de recarga por home banking o por cajero automático, es otra herramienta, digamos, para evitar ese tipo de estar, digamos, cautivo de ir a algún kiosco o algún lugar para hacer la recarga. ¿Y el que quiera comprar el plástico? Eso también, la distribución. Nosotros esta entrega que vamos a hacer es gratuita y es, digamos, recambio de tarjeta. Para acceder a aquel que no tenga la tarjeta de Autobuses Santa Fe, sí, en la red de distribución de estos lugares que yo le digo, de estos 30 lugares habilitados, van a poder adquirirlo. Inclusive se puede hacer un pedido por correo y le llega la tarjeta al domicilio. Bien. ¿Y qué pasa con el saldo de la tarjeta? ¿Se va a poder viajar con un determinado saldo en rojo, digamos, que se pueda utilizar igual aunque no tenga crédito la tarjeta? Sí, la tarjeta sube, digamos, permite, tiene un saldo de 20 pesos, de auxilio, llamémoslo, donde si uno se quedó sin saldo, digamos, va a poder viajar hasta 20 pesos. Bien. Luego cuando hace una recarga, se recupera ese saldo, o sea, le descuentan de la recarga que realice. Bien, así que repitamos, como para que la gente pueda escuchar bien, ¿cuándo los reciben a los jubilados y pensionados y qué tienen que traer, además de su tarjeta, el documento, tienen que traer algo más? Tienen que traer el documento, la tarjeta de Autobuses Santa Fe, el último recibo, uh-huh, y si tienen la credencial que le dimos oportunamente con el sistema actual que está vigente, que traigan con lo que ellos viajan habitualmente, que se acerquen a estos dos lugares, que es el Centro Municipal de Cultura y la Terminal de Ómnibus, a partir del martes que viene. Y se van con la tarjeta habilitada ya para poder usarla. Exactamente, sí. Si todo anda como esperamos, sí. Bien. ¿Y hasta ahora ha venido alguien como para preguntar, para consultar? Sí, se han acercado varias personas y bueno, les estamos informando lo que yo te estoy diciendo. Uh-huh. Que digamos, lo que se hizo esta semana, estamos en la parte operativa de poner en funcionamiento el sistema y la semana que viene empezamos con el recambio de la tarjeta. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, Juan Pablo Pera y Barguren es subdirector de Control e Inspección de Servicios Públicos de la Municipalidad de Santa Rosa.